Plus. Categóricamente superior. Dice. Como tú. Siente mi mirada en vez de mis ganas. Cuando te sé tu talla. Nadie como tú. Sabe provocarme, acariciarme cuando te deseo. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo. ¿Quieres ponértelo aquí? Nadie como tú. Sueño entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos. Nadie como tú. Desnuda mi cama y me ama cuando nos amamos. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra gente. Y apago. Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti. Y apago. Bota el chicle. Y apago la luz para imaginar que te siento aquí. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Nadie como tú. Te sigue queriendo, me sigue perdiendo cuando termina. Nadie como tú. Me ayuda a ser mátalo. Cuando despertamos. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo. Imagínate si lo olvido todo. Se me olvidó cuando vi y te sigo amando. En el Bucalambé te sigo esperando. Tu mamá. La fragancia de tu cuerpo, el olor de tus cabellos. Y apago la luz para imaginar que te tengo aquí. Pues nadie como tú desnuda mi cama, se entrega y me ama. Y apago la luz para recordarte el olor a ti. Voy a apagar esa luz que no deja que concentre. Me grita mis pensamientos en ti. Y apago la luz para imaginar que te tengo aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Que no te miro. Quiero tenerte aquí. Y apago la luz para recordarte el olor a recuerdo ti. Recuerdo de un pasado que quedó, repito yo. Apago la luz en Caculambé. Te imagino desnudita y no estás ahí. Y para imaginar tu cuerpo, apago la luz, apago la luz. Y te espero. ¿Hasta dónde te espero? Dime, dime, dime. Quedan pantalones todavía por ahí. Yo apago la luz para recordar el olor a ti. Porque tu amor, me vuelve loco. Yo quiero saber de ti. Yo apago la luz para imaginar que te tengo aquí. Quiéreme, mímame. Mira que estoy pensando en ti. Yo apago la luz para recordar el olor a ti. De mi memoria tú no sales. Quiero tenerte en la cama. Te fuiste de mí. Y apago la luz para imaginar que te tengo aquí. A buscarte después que apago la luz. Siento algo y es la almohada la que está ahí. Recordarte el olor a ti. Y para imaginar tu cuerpo, apago la luz, apago la luz. Y te sigo esperando. Aunque sea el lunes. El lunes. Primer día. alegría. Coro, coro, que dice. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Porque tu amor, me vuelve loco. Yo quiero saber de ti. Y apago la luz para imaginar que te tengo aquí. No hay nadie como tú, pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. Solito, si tu cariño me voy a morir, te amo.